Desde el planeta de los monguis y los fisuramas. ¿Cuántas noches de soledad tomando juntos? Una noche más que paso sin cerrar. Selena.